aquí avasallabas a una mujer. Yo conocí a los hombres lo avasallaban, y al poco tiempo yo la vi conducta apagaba, y una limosna yo le di, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me has querido bien, aquí tanto tú me llamas, déjame el vivir tranquila mi alma. Ah.